¿Qué va a ser pan y circo? Esto es un arte. Si es la historia también jugar, se hizo carne en este lugar. Y siento más orgullo de ser parte. Bueno, nosotros les hemos comentado, incluso hemos hecho entrevistas vinculadas a lo que está desarrollando en Rivera, la Asociación de Maestros de Rivera, que con el hecho de que este año se cumplen los 100 años de Paulo Freire, del educador Paulo Freire, están haciendo un ciclo de conferencias que hacen a el magisterio en general. Este es el mes del magisterio, además, y estamos prontos para escuchar la primera de las conferencias que se dieron allí, organizadas por la Asociación de Maestros de Rivera. Esta vez es el profesor y filósofo Johnny Ocaño, que es un hombre que vive en Santana do Livramento. Él nació en Rivera, es maestro, egresado del Instituto de Formación Docente de Rivera, Victoria Sabina Vicio, de la ANEP. Es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica del Uruguay, es magíster en Educación, escribió un doctorado en la Universidad Mexicana de Educación y Sociedad. Bueno, hay muchos datos sobre él, pero nos parece lo mejor ir directo a esta conferencia que daba esta semana, abriendo el ciclo de conferencias. El punto de partida para presentar a Freire, la persona, puede ser arbitrario. Y si me ocurre algo, empezar no cronológicamente desde el nacimiento. Voy a empezar con un hecho. Allá por principios de la década del 60, João Goulart, el presidente del Brasil, recibe noticias de su equipo, de sus secretarios, entre ellos el ministro de Cultura, de que en el nordeste de Brasil estaba ocurriendo algo así como un milagro, una cosa inexplicable. En Angicos, en la región de Angicos, un tal Paulo Freire había logrado alfabetizar a 300 campesinos en más o menos 45 días. Bueno, ese dato así, crudo, ya resulta algo así como espantoso, algo así como increíble. Pero resulta mucho más increíble cuando nos acercamos un poquito a ese fenómeno. ¿A qué población, a ver, alfabetizó? Pues a una población de personas despojadas de todo lo material y cultural. Personas oprimidas al máximo, que vivían en una situación casi que medieval. Lo que Freire llamó cultura del silencio. Allí las personas no se atrevían a mirarte a los ojos. Tenían vergüenza de sí mismas. Tú le hablabas y no se animaban a contestarte. Tenían vergüenza de hablar. No jamás te miraban a los ojos, se escondían. Pues a esas personas, Paulo Freire alfabetizó en 45 días. Agreguemos otro elemento que hace esto más espectacular. ¿Qué es alfabetizar para Paulo Freire? Miren, yo en mis inicios alfabeticé adultos. Había un programa para alfabetizar adultos. Y el adulto aprendía a dibujar su nombre para firmar y poder cobrar la jubilación y era feliz. Alfabetizar habitualmente se considera adquirir la competencia de la escritura y de la lectoescritura. Freire cree que eso es escatimar, eso no es verdaderamente alfabetizar. Cree que para alguien pueda leer un texto escrito, la precondición para leer verdaderamente un texto, no decodificarlo, leer significa comprenderlo en profundidad, necesita primero aprender a leer el mundo. Y leer el mundo significa darse cuenta cómo funciona la vida, cuál es tu posición en la historia, en la economía. Leer el mundo es la precondición para la alfabetización de la palabra escrita. Leer la palabra escrita es una consecuencia de la lectura del mundo. Por lo tanto, para Freire, una persona es alfabetizada cuando es capaz de hacer un diagnóstico de su realidad, leer su realidad, ver cuáles son los problemas y las causas de esos problemas, proponer en un texto escrito soluciones, en un texto en forma de alegato. Leer eso frente a un público no menor de 20, 25 personas, leer ese alegato, esa proclama sobre cuestiones reales, de problemas reales, y encaminar eso ante autoridad que corresponda para dar solución a esos problemas. Ahí está alfabetizado. A la flauta. Este nivel de alfabetización es algo increíble. Posteriormente le va a valer premios a Freire. Pero por ahora resulta increíble que en ese nivel de alfabetización Freire logró alfabetizar a aquellos individuos que tenían miedo de hablar y de mirarte a los ojos en más o menos 45 días a 300 personas. Y ahí vemos lo increíble de esto. Pero voy a agregar más datos. La forma como alfabetizaba a los campesinos lo hacía con media docena, una docena de palabras, no más que esas. Y con esas palabras que Freire codificaba y decodificaba para los campesinos, que él llamó palabras generadoras, el resto de las palabras para escribir sobre el mundo, pronunciar el mundo, indagar el mundo, reivindicar la vida en el mundo, el resto de las muchas palabras que se necesitan para eso, las creaban los campesinos en su proceso de alfabetización. La pucha, ¿eh? Esto fue considerado una especie de milagro. El gobierno de João Goulart pensó en ese momento, dice, bueno, y creo, espero no equivocarme, pero creo que el antropólogo, sociólogo y educador Darcy Ribeiro también estaba en esto, digamos, asesorando al presidente João Goulart. El cálculo que se hacía era el siguiente: si logramos que 2.000 profesores aprendan ese método de Paulo Freire, eso, 2.000 profesores, a una razón de 300 campesinos cada 45 días, a razón de 2 horas por día nomás, en días hábiles, en pocos años tenemos un nuevo Nordeste. Transformamos el Nordeste. Puesto estos campesinos alfabetizados de esa manera lograban organizarse, formar cooperativas, formar grupos, formar partidos políticos, empezar a reclamar sus derechos, a defender sus derechos. Y claro que sí, el Nordeste, que vivía casi que en la Edad Media, en sus formas culturales, en esa cultura del silencio, se iba naturalmente a democratizar. Ahora, ¿qué ocurre en 1964 en Brasil? Este proyecto se aborta inmediatamente porque cae la dictadura en Brasil. Y Freire tiene que exilarse. Pero quería tomar eso como punto de partida. Digo, ojo, cuidado. ¿Qué es? Acerquémonos ahora a esa persona, a ese hombre. Y obviamente desde allí nos acercaremos al pensador y al pedagogo, que logró esa hazaña. ¿En qué consiste esa pedagogía? ¿Qué es? Bueno, entonces voy a referirme a la persona, Freire. ¿Quién es al final? ¿En qué condiciones emerge? Ya las planteé, ¿en qué condiciones emerge a la pedagogía brasileña? Empieza a ser conocido ahí, con los resultados de alfabetización en la zona de Angicos y aledaños, en las zonas más pobres del Brasil, al lado de campesinos y de otros sectores de la población muy empobrecidos. Solo para que tengan una idea, esos campesinos que tenían miedo de mirarte a los ojos y hablar, eran los mismos que trabajaban de sol a sol, o sea, se levantaban antes de que el sol saliera, se iban a la chacra y volvían cuando el sol caía, desesperados por comer, bañarse, dormir, porque al otro día y todo tiene que empezar de nuevo. Esos se levantaban y le besaban la mano a su patrón y le pedían la bendición. Y si su hija cumplía años, le pedían permiso para hacerle, no sé, una tortita. O si tenían que casarse, le pedían permiso al patrón. Y si el patrón se candidataba, lo votaban. Trabajaban para él, entonces se vivía en una extrema opresión. ¿Y cómo lograr esa hazaña de esa extrema opresión? Convertirlo en ciudadanos organizados, conscientes, que saben leer el mundo y por eso también saben leer el texto escrito. Pero leen el mundo y los textos escritos, en consecuencia, de manera activa y producen también, pronuncian el mundo. Entonces, leer el mundo terminó siendo una metáfora de concientizarnos, de ser conscientes. Y pronunciar al mundo terminó siendo una metáfora de transformarlo. Pronunciar al mundo es transformar el mundo. Leer el mundo es ser consciente del concientizarnos. Bien, estamos repasando un resumen necesariamente de esta primera conferencia que les comentaba Ángeles, que hizo el maestro y docente Johnny Ocaño, docente digo en otros niveles de la educación, a nivel de formación de docentes, de profesores, en la primera conferencia de este ciclo que está organizando la Asociación de Maestros de Rivera en torno a los 100 años de nacimiento de Paulo Freire. Vamos a escuchar otro pequeño tramo de esa conferencia a cuenta de prepararles para el fin de semana, en esos espacios libres que podamos tener en el fin de semana, esta conferencia completa. Seguimos escuchando este resumen entonces de la conferencia que dio el maestro Johnny Ocaño. En 1921 había nacido Freire, en una casa humilde. Su padre era militar, de bajo rango, y su madre era bordadora. Así que era una familia humilde. No estaba en extrema pobreza. No. Era una familia humilde y sencilla. Pero, como toda familia humilde y también pobre, se vio seriamente afectado con la famosa crisis del 29 de la Bolsa de Valores de Nueva York, que afectó a todo el mundo, empobreciendo a casi todo el mundo, incluso los países centrales. Ni que hablar los países latinoamericanos, ni que hablar de Brasil. Y esas familias empobrecieron. Y ahí Freire conoció la pobreza y conoció el hambre. Para colmo de males, su padre fallece y queda a cargo de una numerosa familia, la madre, que era bordadora. Ahí Freire tiene que abandonar estudios. Ya había empezado los estudios formales en la escuela, pero antes de ello, Freire aprendía a leer y a escribir, especialmente a escribir, rayando con una ramita en el suelo del patio de su casa, bajo un árbol en el patio, que era un árbol de mango, una mangueira, dice, en Brasil. Allí le pedía a su padre, o a su abuelo, o a algún adulto, que le dijera cómo se escribe el nombre de un amigo de él, que se le antoja escribir ese nombre. No sé. Un nombre que podría ser Maximiliano, que para la la concepción más tradicional de la alfabetización, esa es una palabra difícil, no se la enseña al principio, no. Él quería escribir el nombre de sus amigos, las cosas que le interesaban, las palabras que le interesaban. Y así, intuitivamente, sin ningún método específico, pedagógico, didáctico, sin didáctica alguna, naturalmente, le dibujaban las palabras en el suelo y él copiaba. Iba sus primeros ensayos de su historia personal de alfabetización, es ahí, bajo la sombra de un árbol en su casa, en el patio, en el suelo. Bueno, él ingresa a una educación formal en la escuela, pero que tiene que abandonar por las razones que ya indiqué. Abandona para vender dulces, vender caramelos, para traer algo a su familia, para pedir frutos en las quintas de los vecinos. Vivió la extrema pobreza, vivió el hambre. Cuando reingresa a la escuela, reingresa ya extra edad, se sentía avergonzado, según él. Se sentaba al fondo, sus compañeros de clases, todos menores de edad, porque estaban en edad, y él era extra edad ya, porque reingresó después de haber abandonado. Se sentía avergonzado y en la responsabilidad siempre de estar con la respuesta adecuada ante los requerimientos de la maestra. Siendo adolescente todavía escribía con falta de ortografía. Todo lo que les estoy comentando, colegas, lo estoy tomando de una obra específica. Se llama Pedagogía de la Esperanza. Esa obra la escribió Freire después de volver del exilio largo que estuvo huyendo de la dictadura, después que cayó la dictadura en Brasil. Él vuelve al Brasil allá por el 79 y allá por el 82 publica su primer trabajo después de regresar al exilio. Y yo creo que fue el primer trabajo, no estoy seguro, pero creo que fue el primer trabajo que él publica originalmente en portugués, en su lengua natal, porque los anteriores habían salido en inglés, en otras lenguas, porque estaba en el exilio, ¿no? Entonces me voy a basar en esa obra. Entonces Freire iba con hambre a la escuela y él se rebelaba porque no podía comprender cómo palabras tan sencillas, escritos tan sencillos, él no podía desentrañar aquello. No entendía. Leía, pero no entendía. Con hambre no podía comprender textos sencillos. Y él se rebelaba consigo mismo por eso. Más adelante, él razona de esta manera, dice, en aquel momento yo no me di cuenta, pero yo estaba viviendo en carne propia lo que la sociología ha teorizado, la relación entre clase social y educación. Y a veces nosotros, no sé, se me ocurre pensar ahora, ¿no? Tenemos dificultades en comprender por qué un niño no lee bien. Quizás Freire, con su testimonio, dé una posible respuesta. Una posible respuesta. Caben muchas. Freire, con hambre, no entendía lo que leía. Entonces, pero yo no sé si fue por rebeldía pura, pero Freire, siendo aún joven, pudo egresar de la Facultad de Derecho en Recife, en la Universidad de Recife. Recibido de abogado. Yo creo que esas condiciones de pobreza extrema, esas condiciones de desventaja frente a los demás, en un acto de rebeldía, siendo joven ya se había leído todos los clásicos de la lengua portuguesa, y había egresado con honores en la Facultad de Derecho con una tesis sobre la actualidad brasileña. Y el primer caso que se le presenta, una empresa muy grande que tenía un caso ya ganado. Había, era una empresa de material odontológico. Había montado todo un consultorio a un joven médico, a un joven dentista, y el joven dentista no le pagó ninguna cuota, no le pagó nada. Había sido montado a crédito, ¿no? Y bueno, tenía la causa ganada porque ya habían pasado todos los plazos habidos y por haber, y lo que había que hacer era un trámite para expropiarle eso, resarcir a la empresa, o sea, tomar todos los instrumentos que había vendido, y todavía por el uso y por perjuicio de la empresa, también podía expropiarle otros bienes al deudor. Pero era un trámite que había hacer, que por la ley brasileña ese trámite lo tiene que hacer un abogado, si no lo podía hacer hasta el propio dueño de la empresa o cualquiera. Pero no, lo tiene que hacer un abogado. O sea, que era una causa ganada, eso quiero decir. Y estas empresas suelen, cuando tienen una causa ganada, suelen contratar a esos abogados recién egresados que se les puede pagar menos, cobran menos, y no ir a un bufete de abogado muy caro. Así que esta empresa vio a Freire, un joven recién egresado, lo contrata para ese caso. Pero Freire decide primero una entrevista con el deudor. Y cuando va a la entrevista con el deudor, resulta que el deudor era un joven dentista que había estudiado con mucho sacrificio y vivía en una pobreza también. Sus hijas estaban descalzas. Él contrastaba dramáticamente el suelo de su cocina, de su casa, con el consultorio, bien montado, con máquinas, etc. Y el joven médico le dijo al joven abogado: ya lo estaba esperando, no puedo pagar, no tengo clientes, son pocos los clientes que tengo, y lo poco que tengo se lo doy para alimentar a mis hijas. No me da para hacer honor a las deudas que tengo con la empresa. Está en la ley, puede llevar todo, doctor Freire, está ahí, firmo lo que sea. No puedo. Ante esa situación, Freire le contesta: bueno, si yo renuncio al caso hoy, usted tiene más o menos 2 semanas más para poder resolver su situación. Y eso hizo Freire. Renunció al primer caso, después de tanto sacrificio de haber recibido de abogado, renuncia a su primer caso y renuncia a la abogacía. E influenciado por su primera esposa, que era maestra, entonces sí, se dedica a la educación. Yo creo que tuvimos suerte de eso, de esa experiencia tan dramática de Freire, ¿no? Pero mi pretensión es hablar un poco de quién es Freire, la persona de Freire. Y espero que esa persona esté asomando con estas palabras, con estas experiencias. Bien. Antes de ir a sus anécdotas más importantes, esta me surgió simplemente para mostrar la humanidad de Freire y su compromiso. Luego de eso, él se va a involucrar en la alfabetización. Primero en el marco del CESI, que luego abandona, del Servicio Social de la Industria, que es un servicio de los industriales para los trabajadores, pero que él critica por ser una especie de falsa generosidad, según él, pero eso todos lo sabemos. Se va al nordeste y allí su gran experiencia, ¿verdad? Y esa experiencia le valió críticas. Freire fue prisionero, fue torturado y preso y torturado, quiero decir, pero logró exiliarse, irse a Chile. ¿Qué decía la dictadura de Freire? ¿Cuáles eran las ¿de qué lo condenaban? Bueno, le decían primero que era comunista, anticristiano, anticristo, incitador a la violencia, violentista. Bueno, a esas tres acusaciones, solamente a esas, la historia le respondió a los militares y al mundo. Freire, el violentista Freire, años después la UNESCO lo va a condecorar como educador de la paz. La UNESCO lo condecora. ¿Qué respuesta le dio la historia? A la acusación de violentista. A la acusación de anticristo, Freire llegó a escribir sobre teología y se asocia a la teología de la liberación. Y la mayor parte de la obra de Freire en el mundo, en el exilio, lo hizo en el marco del Consejo Mundial de Iglesias. A la pucha. Tenemos un anticristo medio. Otra respuesta de la historia a las acusaciones. Y así, Freire, con su profundo cristianismo, su profundo humanismo, él no tuvo que contestar a la dictadura. El testimonio de sus actos a través de la historia fue lo que dio la respuesta. Estando en Chile, escribe su primer trabajo, que lo puso, digamos, en el escenario del mundo. En Chile estaba trabajando con ¿quiénes? Con campesinos, así como trabajó en Brasil. Y allá en Chile también vivió experiencias, yo voy a contar algunas después. Pero allí escribió, y la gente quería saber cómo hacía, cómo hizo para alfabetizar, cómo era su método de alfabetización. Un método que es pura praxis, ¿no? Que sale de la experiencia, pero praxis quiero decir que no es pura práctica, ¿eh? Praxis es una práctica reflexiva. Hay teoría profunda integrada a esa acción. Por ejemplo, para seleccionar las palabras, las media docena, 8, 10 palabras que necesitaba para alfabetizar, mejor dicho, a ver, que necesitaba Freire para que los campesinos se alfabetizaran, miren lo que estoy diciendo, esas 8 palabras, para seleccionarlas el criterio era un criterio lingüístico. Un criterio lingüístico riguroso, basado nada más y nada menos que en el gran filósofo, aún vivo, por suerte, que se llama Noam Chomsky. Que en su comienzo, Noam Chomsky era un lingüista. Y los criterios que usaba Freire, la aproximación al grupo donde él iba a trabajar, él no podía trabajar desde afuera, él tenía que ser aceptado por el grupo. Luego de ser aceptado y compartir e integrarse y conocer los chistes y los sueños y las palabras propias de esa comunidad, su humor, sus miedos. Cuando pertenecía verdaderamente a ese grupo, recién ahí él empezaba a darse cuenta y a seleccionar cuáles serían las palabras más adecuadas a partir de ellas, como palabras generadoras, que los campesinos crearan el resto de su universo vocabular para leer y pronunciar el mundo, que es concientizarse y poder transformar el mundo también, ¿no? Bueno, necesariamente tenemos que cortar. Repetimos, esto es apenas un resumen, algunos fragmentos de la conferencia, la primera conferencia que dio el maestro Johnny Ocaño, maestro riverense, radicado en Santana do Livramento, o sea, del lado brasileño, desde hace tiempo, en este ciclo que están haciendo los maestros de la Asociación de Maestros de Rivera a 100 años del nacimiento del educador, del pedagogo brasileño Paulo Freire.